En esta tarde seguimos avanzando con la serie propuesta de cómo poder desarrollar y crecer en nuestra vida espiritual. Esto es nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Aquella que Él precisamente nos regaló, como estábamos compartiendo en este instante también. Vimos ya el domingo pasado cómo restaurar nuestra vida de oración. A veces en la vida de los cristianos, la vida de oración se ve afectada, puede verse resentida, puede verse debilitada y entonces perder su sabor, su sentido. Así que estuvimos viendo el domingo pasado cómo poder restaurar nuestra vida de oración y darle nuevamente una dinámica, una profundidad, un deseo, un anhelo por poder hablar con Dios y comunicarnos con Él también, viendo la importancia que esto tiene para el desarrollo de nuestra vida. Hoy vamos a ver otro aspecto. Hemos dicho el domingo y lo vamos a repetir seguramente en más de una oportunidad, que la oración no es el único aspecto involucrado en nuestro desarrollo espiritual. Hay varios aspectos y es bueno que en todos ellos, al finalizar esta serie, podamos encontrarle equilibrio. No tiene mucho valor poder dedicar muchísimas horas y atención al estudio de la palabra, pero poco a la oración. No tiene mucho sentido prestar mucha atención a la vida de oración, pero no a la vida de comunión unos con otros o a la de proclamación de su palabra. Así que debemos guardar equilibrio en nuestra vida espiritual, en el desarrollo de nuestra vida espiritual, en cada uno de los aspectos que vamos a ir tratando cada domingo. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo renovar el hambre por la palabra de Dios. Renovar el hambre por la palabra de Dios. A decir verdad, cuando una persona, un cristiano, entra en algún tipo de crisis espiritual, indudablemente están afectados estos elementos que vamos a compartir. El que ya vimos, la vida de oración, pero indudablemente también el de la lectura, el del hambre por la palabra de Dios. Déjeme leer un pasaje que está en el libro de Primera Pedro, en capítulo 2 y versículo 2, que dice de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Qué bueno, tenemos en medio nuestro una buena cantidad y preciosos niños y niñas nacidos hace poco tiempo, pocos meses. Y las mamás deben saber perfectamente cómo ellos desean, anhelan y buscan poder prenderse para poder tomar alimento. Una leche que proviene de su madre, no adulterada, sana, un alimento imprescindible y precioso para su desarrollo. Todos sabemos la importancia que tiene para los niños en esa etapa temprana de sus vidas poder alimentarse adecuadamente. Y el principal alimento, el primero y principal alimento, es el de la propia leche materna. Y la Biblia toma esta imagen y dice que deseemos, como esos niños recién nacidos, esa leche espiritual. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Dice que deseemos y anhelemos, como esos niños, con un hambre profundo, pero que va a encontrar satisfacción cuando entonces puedan comenzar a ingerirla. Deseemos con ese anhelo y con esa insistencia, con esa ansia también, esta leche espiritual. Hambre por la palabra de Dios. Porque eso dice, por medio de ella, por medio de la palabra de Dios, podemos crecer para salvación. En definitiva, para que esta frase no llame a confusión, implica crecer en la salvación que Dios ya nos ha dado. No es que nos alimentamos de la palabra para ser salvos, sino porque somos salvos y allí se desarrolla nuestra vida espiritual. Así que es imprescindible para usted y para mí que podamos renovar nuestro hambre por la palabra de Dios. Porque si no tenemos hambre de la palabra, entonces nuestro crecimiento está detenido, está estancado. Y eso implica el riesgo y la exposición a contraer diversas enfermedades de orden espiritual, de orden emocional o de otro tipo de cosas. Nuestra vida se debilita espiritualmente, pero también se debilita en los demás aspectos para cuando dejamos de tener hambre y alimentarnos de la palabra de Dios. Así que si en algún caso hemos perdido este hambre, este deseo, este anhelo profundo en nuestro ser, pues debemos renovarlo. Y claro que volviendo al domingo anterior, la oración va a ser un elemento ahora también muy importante para pedirle a Dios que nos ayude a renovar ese hambre. Pero no hay mejor manera de volver a tener apetito por los alimentos y por las comidas que comenzar a ingerir algo en pequeñas cantidades o dosis, aunque esto no le encuentre mucho sabor, pero ya va a recuperar también el sabor por ese alimento. Lo importante es que ese alimento se va a procesar en su físico, le va a dar nuevas fuerzas y eso va a multiplicar su deseo de seguir alimentándose cada vez más hasta que vuelva a la normalidad. La Biblia es un libro importantísimo, no es cualquier libro. La Biblia es un conjunto de libros. La Biblia nos habla acerca de Dios. Él es propio autor de la Biblia. No hubo ningún ser humano que le escribió. El autor es Dios. Claro que lo hizo a través de personas. Él escogió y seleccionó diversas personas a lo largo de los siglos. Y el Espíritu Santo inspiró a esas personas. Les compartió qué escribir de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Y a lo largo del tiempo, este libro se fue uniendo, la palabra técnica se fue canonizando, se fue reconociendo como palabra de Dios hasta finalizar en estos 66 libros que la integran actualmente. Y no hay una Biblia para cada uno, hay una Biblia sola que es la Biblia de Dios, la palabra de Dios, la que Él inspiró, la que el Espíritu Santo inspiró, para bien de las personas. Así que de esta palabra es que estamos hablando y a la cual nos estamos refiriendo. Esta es palabra poderosa, la de Dios. La Biblia dice que por medio de la palabra de Dios fueron creados cielos y tierra. La Biblia dice que por medio de la palabra de Dios fue transformado el caos en orden. La palabra de Dios puede transformar el caos en mi vida en orden en mi vida, porque es poderosa. La palabra de Dios y por la palabra de Dios fueron sanados enfermos. Por la palabra de Dios, dada directamente o a través de otro siervo, fueron liberados endemoniados. La palabra de Dios es poderosísima. La palabra de Dios puede hacer detener tormentas en este momento. La palabra de Dios podría hacer llover. La palabra de Dios podría hacer cesar la lluvia. Porque Él es soberano y todopoderoso. Tiene todo bajo control. Así que por medio de su palabra, Él puede y quiere bendecir tu vida. Bendecirte, hacerte bien en todo aquello que necesites. Por su gracia y su misericordia. Pero para ello necesitamos tener en cuenta la palabra de Dios, tener en cuenta al Dios de la palabra. Así que la palabra ella misma se define como útil, como eficaz, como valiosa para nuestro vivir diario. No es un libro de historias y de leyendas antiguas con las cuales entretenemos un poco a los niños. De ninguna manera. Por supuesto que tiene contenido histórico y un valor histórico también, pero va mucho más allá de eso. Es palabra de Dios, vigente, es el libro más vendido en cualquier etapa del mundo. Es el más vendido, y debiéramos poder decir en algún caso, el más leído. Porque si así fuera, esto daría lugar a un estado de cosas, no solo en nuestro país, sino en el mundo, muy diferente a las que vivimos actualmente. Pero porque la palabra de Dios no tiene lugar, no tiene cabida en los corazones, en las vidas de tantas personas alrededor del mundo, es porque el mundo está como está. Porque a veces yo no tengo en cuenta la palabra de Dios para mi vida, es que entonces mi vida está como está. Y me meto en problemas, en dificultades, las cosas me superan, me siento impotente, sufro, estoy afligido, me deprimo, no tengo sentido para la vida, no le encuentro sabor al vivir, ¿para qué estoy? Incertidumbre, confusión, caos. Hay que tener en cuenta la palabra de Dios y debemos renovar el hambre de cada uno de nosotros por la misma. Así que El pasaje que hemos leído establece la importancia del deseo de alimento en un niño para su crecimiento y lo compara con el hambre que un creyente debe tener por la palabra de Dios para su desarrollo personal y espiritual. La palabra desear, como hemos leído en ese versículo, significa pedir con insistencia. Tengo hambre, mamá, tengo hambre, papá, prepárame algo. Y buscamos y procuramos el alimento. Es anhelar ansiosamente, es sentirse con una gran necesidad de, una gran necesidad de alimentarme de la palabra de Dios. De eso se trata el mensaje en esta noche, solo tres puntos sencillos para que usted los pueda llevar, poner en su mente, en su corazón, los puede repasar en la semana, están en la página de la iglesia en internet, está publicado en Facebook también y los que deseen lo pueden hacer allí o compartir con alguien que no ha venido hoy. Debemos desearla para su lectura y comprensión, debemos desear la palabra de Dios para su lectura y para su comprensión. No solo para pasar un rato y decir, ah, qué interesante, no, necesitamos desearla para su lectura y su comprensión. Por supuesto que debemos leerla. La Biblia es la revelación de Dios a las personas, a los seres humanos, a todos. No tiene ningún código secreto para interpretarla, para poder conocerla, para poder entenderla. No hay nada oculto, no hay nada difícil. Dios hizo sencillas todas las cosas para nosotros, para aquellos que tenemos este deseo de conocer la palabra y de entenderla para luego vivirla también. Obviamente que no es suficiente con conocerla. Hay muchos eruditos en Biblia, pero que tienen muy poca vida espiritual o a veces ninguna. Conocen mucho de la Biblia, pero no tienen ningún tipo de relación con el Dios del cual habla la Biblia. Conocen mucho la Biblia, lo que dice la Biblia, pero experimentan muy poca bendición de este Dios que se presenta en la Biblia y se revela a través de la Biblia. Así que no es suficiente con leerla o conocerla. Hay que además entenderla correctamente. Así que hay que interpretarla. Y allí es donde aparece otra vez más Dios, en la persona del Espíritu Santo, para ayudarle a usted y para ayudarme a mí a entenderla correctamente. Además de que es sencilla, si usted ya ha leído algo de la palabra, se va a dar cuenta lo sencilla que es, lo fácil de comprender. Acá es muy sencillo. Cuando dice no le hagas mal a nadie, ¿y qué quiere? ¿Quién no va a entender esto? Solo el que tratará de buscar una justificación para sus malas obras, pero es fácil de entenderla. Y uno se deleita en ello, porque hay sabiduría en la palabra, sabiduría para tu propia vida y la mía. Así que es posible entenderla, porque el Espíritu Santo te ayuda con esta sabiduría divina, ilumina, dice, es la palabra técnica, el Espíritu Santo nos ilumina, dice, y abrimos nuestros ojos y decimos, ¡ah! ¡Qué bueno esto! Qué bueno, porque me sentía solo, porque me sentía como sin fuerzas, pero acá encontré ahora que Dios me está diciendo, no temas porque yo estoy contigo, te estoy sosteniendo. ¡Ay, qué alivio para mi vida! Gracias, Señor, porque me estás sosteniendo en este tiempo también. Y si no noto que dice, Dios es tu sanador, no va a pasar nada, te voy a... ¡Ah, Señor, te agradezco porque ahora que me vino esta enfermedad o tengo este diagnóstico, temí! Pero ahora sé que vos sos todopoderoso y obrás en mí porque me amás. Y ve cómo a cada paso entonces uno la puede entender y comprender perfectamente. El Espíritu Santo nos ilumina para hacerlo de manera correcta. Claro entonces que al leerla no podemos hacerlo de manera rápida, de manera fugaz, bueno, tengo que cumplir, a ver, vamos a leer un poco. No es esta, incluso distraídos con nuestra mente en otro lugar, debemos ser conscientes del significado de esto y de la importancia que tiene la Biblia y su lectura y su comprensión para aplicarla en mi propia vida. Tiene mucho beneficio y ahora vamos a destacar algunos también. Pero indudablemente entonces, de esta manera, al querer leerla y entenderla, debemos hacerla en oración. Una oración sencilla. Ah, Señor, ahora que voy a leer algo en tu palabra, te pido que me ayudes, me des sabiduría, me hagas entender. Y póngase a leer. Y va a darse cuenta que entiende perfectamente y que lo comprende tranquilamente. Así que le va a encantar esa experiencia, la va a disfrutar y a deleitarse en ello también. Así que lo hacemos en oración, lo hacemos con sensibilidad, lo hacemos enfocados, concentrados, pidiendo sabiduría a esta iluminación. Así que no hay que leerla superficialmente, no hay que leerla prejuiciosamente, no hay que tratar de ir a la Biblia para encontrar la palabra que respalde mi actitud frente a otro que me está haciendo algo. Ah, viste, yo estoy haciendo bien. Que caiga un rayo sobre esta persona. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Te hace sabio la palabra de Dios, te hace sabia la palabra de Dios. A todos nosotros que somos sencillos, nos hace sabios la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Quieres alegría para tu vida y tu corazón? Sigamos con rectitud el cumplimiento de los mandamientos de Dios, en obediencia a Él. Deseables son más que el oro afinado y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que para renovar el hambre por la palabra de Dios, tenemos que reconocer que hay que desearla para su lectura y para su comprensión. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Pero en segundo lugar, entonces, además de desearla para conocerla y aprenderla, entenderla, necesitamos desearla para atesorarla, para que la palabra, lo que ahora hemos entendido, sea un tesoro para nuestra vida, que pase a ser algo de valor para mi vida. Así que no me tengo que quedar allí, debo seguir avanzando, porque como hemos leído, Dios a través de su palabra me va a decir, mira, no sigas este camino, ya no lo sigas más, venite a este camino. Y en otro caso me va a decir, continúa por aquí, avanza con toda confianza porque yo estoy contigo y yo te puse en este camino, yo te abrí este camino, te va a llevar a la bendición en tu vida. Y en otro caso me dirá, no te apresures a tomar esta decisión, yo tengo todavía algo mejor para darte a vos. Así que no decidas vos por vos mismo, sabés esperar en mí, confía, no va a pasar nada, yo te voy a dar algo muy bueno y te voy a sorprender con eso. Así que la palabra de Dios está siempre de esta manera, tratando de que sea algo valioso para tu vida, aquello que te va indicando a cada caso. No tenemos que atesorar la palabra, desearla para atesorarla. Ya hemos dicho, conocer la palabra de Dios es muy importante, ya que la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para nosotros. Pero conocer la palabra de Dios no es suficiente. Tener conocimiento es muy importante, pero el conocimiento sin acción no equivale a nada, solo acumulación de conocimientos, pero a nada de transformación de vida. Y Dios quiere transformar su vida y que sea una vida de gozo, de alegría, de poder, de victoria. Entonces hay que transformar este conocimiento en vida, la vida que Dios me ha dado y que yo quiere que esté viviendo también. Mire, un ejemplo muy sencillo. A mi esposa le gustan los programas de cocina y algunos libros o revistas de cocina donde hay recetas. ¿A cuántas de las que están aquí les gusta, o a algunos varones también, le gustan los libros de cocina, las recetas? Cada vez hay menos, ¿qué pasa? ¿No gusta más cosas? Ah, sí, ya me parecía. Bueno, acá tenemos cocineras que son de primera, no sé si podrían escribir algunas cosas. Pero bueno, imagínese entonces que a usted le gusta esto y ustedes leen todos los días o ven el programa todos los días o leen todo el material que existe sobre cocina y recetas, pero nunca se tomaron el tiempo para preparar ninguno de esos platos que están allí contenidos en las recetas. ¿Cuál es el valor? ¿Qué atesoraron? Sé el listado de los ingredientes, sé el procedimiento. ¿Lo hiciste alguna vez? No. ¿Y lo disfrutaste? Menos. ¿Se da cuenta que no es suficiente tener conocimiento? Hay que pasar a la acción. Hay que transformar el conocimiento en acción. Y cuando se trata de la palabra de Dios, ella tiene la receta perfecta para que en tu vida todo vaya bien. Todo vaya bien. Así que además de conocerla, debemos atesorar la palabra de Dios. No es suficiente memorizarla, es muy bueno y adelante, pero además de memorizarla hay que atesorarla. Por eso dice la palabra en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, la palabra de Dios more, permanezca, haga habitación, viva, conviva, esté permanentemente presente en vosotros. Y esto solo es posible cuando tenemos este hambre y lo renovamos constantemente también. La lectura superficial de la palabra pasa rápidamente al olvido. ¿Cuál es la clave para atesorar la palabra de Dios? La obediencia. El hacer aquello que la palabra nos indica, el llevarlo a la práctica. ¿Cómo puedo disfrutar de esta receta que se me está proponiendo? Obviamente, llevándola a cabo, tal cual me lo está indicando, entonces obtengo el resultado que esperaba. Y así sucede también con la palabra de Dios. Obedecer es la clave porque lleva a recibir la bendición que la palabra contiene. La palabra tiene este propósito, bendecir tu vida y la mía. Podemos leerla y conocerla, pero aún así todavía no alcanzamos la bendición que tiene como propósito al ser enviada a mí y a usted. ¿Cuándo yo tengo esta bendición que contiene la palabra? Cuando obedezco la palabra, cuando la llevo a la práctica, cuando la aplico en mi vida, cuando comienzo a ejercitarme en ello, entonces comienza a derramarse esa bendición sobre usted también. En Lucas capítulo 5, versículos 1 al 6, hay un excelente pasaje. Se trata del apóstol Pedro. Como usted sabe, él era pescador. Y narra aquí un acontecimiento en su vida, una anécdota, una experiencia en su vida real que tuvo con Jesús, la cual indica la importancia de obedecer la palabra de Dios para obtener bendición. Déjeme leerlo rápidamente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar a la multitud, le dijo a Simón Pedro, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Se da cuenta el poder que tiene la palabra, el poder y la bendición que contiene, que se obtiene una vez que es obedecida? Había sido infructuoso los esfuerzos de Pedro hasta que Jesús le dio una palabra y Pedro la obedeció. Dijo, en tu palabra echaré la red, aunque no me fue bien, aunque me parece que fracasé o no obtuve los resultados que anhelaba, en tu palabra voy a echar la red. Y obedeció, conoció la palabra y ahora la está atesorando, la obedeció. ¿Y qué hizo? Se metió mar adentro y echó las redes en el lugar donde le había dicho Jesús. Y ya escuchó lo que aconteció. Levantaron gran cantidad de peces. La red se rompía. Una bendición sobreabundante. Eso es lo que sucede toda vez que usted y yo obedecemos la palabra de Dios. Se desata la bendición de Dios en abundancia. Trae bendición a la vida, trae desarrollo y crecimiento a la vida el poder obedecer la palabra de Dios. Por eso hay que conocerla, para obedecerla, porque es bendición para tu vida. Pedro podría haberse dicho, bueno, está bien, te agradezco, pero yo ya fui, mañana será otro día. Hubiese quedado sin su bendición. No te quedes sin la bendición que Dios está preparando, lo que ya preparó para darte. Toda vez que encontrás algo en la palabra de Dios, pasa a la obediencia. aunque te parezca loco, aunque ya probaste por vos mismo, como Pedro probó y no le dio resultado, tené esta misma fe, esta misma confianza y pasá la obediencia. Señor, yo no lo entiendo, pero confío en vos. Señor, no lo entiendo, pero confío en vos. Esto es loco, pero confío en vos. Y entonces vas a ver cómo la bendición de Dios viene sobre vos también. La palabra de Dios cambia. Nada a la abundancia, cambia. La palabra de Dios transforma no solo las circunstancias, la vida, el corazón, la mente, los vínculos, los matrimonios, los noviazgos, las familias, la salud, las emociones, los pensamientos, libera del temor. La palabra de Dios cambia, transforma. La palabra de Dios guía, te hace ver el camino, el rumbo. La palabra de Dios ilumina, dice la Biblia, en un mundo de tanta oscuridad y de tanta tiniebla, de tanto caos, de tanta incertidumbre. La palabra de Dios te va a iluminar. Iluminar tu vida, iluminar tu camino, iluminar tus pasos. ¿Para qué? Precisamente para darnos cuenta de cómo evitar peligros, errores, equivocaciones. La palabra de Dios, como hemos dicho, te hace sabio. La palabra de Dios advierte, enseña. La palabra de Dios, dice ella misma, es viva, parece que tiene vida. Y se hace vida en mi propia vida. La palabra de Dios es penetrante como espada. Va a venir hasta lo más profundo de mi corazón y del suyo también. Por lo cual no podemos tener nada oculto ni guardado en la intimidad, porque la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de mi ser. La palabra de Dios dice que es como fuego, porque consume impurezas, consume escoria en mi vida. Todo lo que es nocivo, la palabra de Dios no solo me lo va a hacer notar, sino que me va a ayudar para poder abandonar todo eso también. La palabra de Dios, dice ella misma, es como un martillo. Y un martillo quebranta lo que es duro. Y la palabra de Dios ha quebrantado y seguirá quebrantando aún el más duro corazón de cualquier persona. Tenemos testimonios entre nosotros y podríamos citar otros también, de personas que antes de conocer a Cristo habían supuesto ser muy duros, y muy hombres y muy fuertes, y rechazaban a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. Pero la palabra de Dios es poderosa, es como martillo, y va golpeando hasta que aún el más duro corazón es quebrantado para poder entregar su vida a Cristo y reconocerlo a Él como Señor. Es como martillo porque también moldea, un martillo que el artífice utiliza con mucha suavidad para moldear algo, para darle una forma de lo que busca, para hacer una obra preciosa. Así que la palabra de Dios también la está usando Dios para moldear tu vida y la mía de cada uno, para hacernos cada día más preciosos, para poder experimentar mejor la vida y disfrutarla mejor, pero para que también tu vida siga teniendo un propósito mayor y lleve mayor bendición a los que te rodean también. Tu vida es de inspiración a aquellos que te rodean. Tu vida inspira, tu vida despierta inquietudes en aquellos que te rodean. Porque se están preguntando de qué manera y cómo vos vivís de esa manera frente a tanto conflicto y problema. Pero es porque todavía no se han dado cuenta de que tu vida está en Cristo. Y es la oportunidad de hacerles saber que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti también. La palabra, como el martillo, impacta, deja huella, imprime una marca. Y Dios quiere seguir imprimiendo en usted y en mí su imagen y semejanza. Necesitamos renovar el hambre por la palabra de Dios, no solo para conocerla, sino también para atesorarla. Dice Santiago 1:22 en adelante: pero sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, es dichoso, es feliz la persona que hace aquello que Dios le indica en su palabra. Felicidad, gozo, contentamiento, plenitud para aquel que se dispone y dispone su corazón a hacer lo que Dios le indica a través de su palabra. Por último, necesitamos desearla también para compartirla. No la deseamos egoístamente para ver cuánto beneficio podemos obtener nosotros solamente. Además de ello, deseamos esta leche espiritual no adulterada, lo decíamos como niños recién nacidos, para seguir creciendo espiritualmente y desarrollando nuestra vida espiritual, para pasar a otro nivel espiritual en nuestra relación y comunión con Dios. Así que para finalizar, la deseamos para compartirla. El mismo pasaje de Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que para esto también está la palabra, no solo para ser bendecidos, sino para bendecir a otros. ¿De qué manera? Enseñando la palabra, exhortándonos conforme a la palabra de Dios y haciéndolo en el espíritu que la palabra de Dios nos indica. La palabra es martillo, pero no para que yo la agarre y le pegue por la cabeza a alguien. Porque enseguida la palabra me va a estar golpeando a mí una vez más por la dureza de mi corazón. Así que yo debo llenarme de la palabra para poder bendecir a otros. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu corazón esté lleno de la palabra de Dios, tus palabras van a responder a la palabra de Dios, por lo cual va a salir palabra poderosa, palabra de bendición, palabra de fe, palabra de esperanza para tanta gente que lo necesita en este tiempo también. Transformate en un instrumento de bendición en las manos de Dios para mucha gente. Viví esa experiencia. Renová tu hambre por la palabra de Dios y ponete a disposición para que Él te utilice. Es inmediato. Inmediatamente se te presenta la oportunidad para bendecir a la gente conforme a la palabra de Dios. No para dar mis propias opiniones, no para compartir lo que a mí me parece mejor, no aquello que esté de acuerdo a mi propia sabiduría o entendimiento. Palabra de Dios, sabiduría de Dios, poder de Dios. Porque a Él debe ser reconocido y a Él le vamos a dar toda la gloria también. Así que necesitamos desearla para compartirla de esta manera, para ministrar a otros en oración. ¿Cómo vamos a ministrar a otros en oración si no conocemos lo que la palabra dice acerca de Dios, sus propósitos, la situación del hombre? Vamos a estar orando lo que es habitual: Señor, bendecí esta vida. Y está bien, pero tenemos que ir más allá, pasar a otro nivel espiritual también. ¿Cómo participar de la alabanza y la adoración si no conocemos la palabra de Dios y al Dios de la palabra? Lo tenemos que conocer, porque entonces cuando cantamos y vamos pronunciando la letra de las canciones, eso nos remite a la palabra de Dios y encontramos allí el fundamento, la firmeza que tienen estas letras dentro de la palabra de Dios. Y si fuera necesario, eso nos va a ayudar a reconocer que no es tan así, o cuando alguno predica, está predicando algo que se aparta de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para compartirla en charlas con las personas, desearla para bendecir a otros finalmente también. Mire, el pueblo de Israel tuvo esta experiencia también. El pueblo de Israel tuvo crisis espirituales y una de las maneras de salir de la crisis fue cuando renovaron su hambre por la palabra de Dios. Habían estado cautivos en Babilonia durante mucho tiempo por causa de su pecado, por desobediencia a Dios, así que estaban cautivos, sin libertad, con dificultades, con aflicción, sirviendo a otros. Pero todo comenzó a cambiar y Dios comenzó a bendecir nuevamente a su pueblo y entonces permitió que volvieran a la ciudad santa, a Jerusalén. Y en tres grupos grandes estuvieron volviendo porque eran un gran número, millones de personas. Así que hubo uno de ellos grupos que estaba liderado por Esdras. El segundo grupo, el tercero fue por Nehemías, pero luego se encontraron todos en Jerusalén. Y una de las cosas que ocurrió es que volvieron a renovar su hambre por la palabra de Dios. En Esdras 7:10 dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Tenemos que preparar nuestro corazón para estudiar la palabra, para atesorarla y para compartirla con otros. Tenemos que tener esta disposición, tenemos que tener esta docilidad para que al momento en que la palabra me esté mostrando algo en lo cual yo pudiera estar cometiendo un error, tener esta sensibilidad de decir gracias Señor porque me lo mostraste, quizás no lo sabía, no me di cuenta, pero gracias porque yo puedo evitar esto ahora. O para cuando ya cometí algún error, Dios me ayuda a enmendarlo, a corregirme, a corregirlo, volver atrás y retomar el camino de las buenas obras. Señor, es verdad, aquello que dije fue hiriente, tengo que ir y pedirle perdón a quien le dirigí esas palabras. Señor, esta fue una reacción que nunca debiera haber tenido, agresiva, así que Señor, me arrepiento y yo quiero corregir esto también en mi vida. Hay que prepararse, como se preparó Esdras, para inquirir, estudiar, leer, entender, luego para atesorar y obedecer, para cumplir y también para enseñar, compartir con otros y bendecir a los demás. Termino leyendo este pasaje del libro de Nehemías que menciona esto porque destaca estos tres aspectos que vimos hoy. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó, leer, conocer el primer aspecto que hemos mencionado que debemos desear. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masacías a su derecha. No tomen nombres para sus hijos. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas en gran grupo hacían entender, entendían todos. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La palabra de Dios impacta y en algunos casos impacta tan profundamente que desata lágrimas en nuestro ser. A veces son lágrimas de emoción, otras veces son lágrimas por sentirnos cobijados por Dios y por su palabra. Otras veces porque estamos profundamente conmovidos al conocer cuánto nos ama Dios, aún así como soy o como somos. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, compartir la palabra. Porque ellos habían entendido que había que ser generoso y compartir aún de sus bienes con los demás, todo lo que tuvieran. Así que obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. ¿Cuál fue el resultado? Gozo, alegría, celebración, contentamiento. ¿Por qué? Porque leyeron la palabra con hambre, la atesoraron, la obedecieron y entonces disfrutaron de la bendición y la compartirán unos con otros. Necesitamos renovar el hambre por la palabra de Dios para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Ese es el propósito de Dios. Es un libro tan increíble que aún aquellos que la han leído y la han leído más de una vez, a veces muchas veces, de tapa a tapa, afirman que cada vez que la leen nuevamente, encuentran nueva enseñanza. Suponiendo cómo yo no me acuerdo de... yo ¿cómo no leí esto la vez anterior? ¿Cómo no le leí las veces anteriores? ¿Cómo no entendí esto? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Así que es de una riqueza que no se puede describir. Es inagotable. Por eso es tan precioso, además, leer la palabra de Dios. Mire, si usted tiene Biblia en su casa, yo le animo a ir en busca de ella. Y quizás esta noche, después de cenar o antes de acostarse, arranque y comience a leer algo de la palabra, algún salmo, comience a leer algo en los evangelios de la vida de Jesús. Si no la tiene muy a mano, trate de buscarla, arranque mañana, a la mañana, en algún momento. Dedique 10 minutos, 15 minutos, es poco tiempo, pero es mucha bendición. ¿No tiene Biblia? ¿No puede adquirir una? Hágamelo saber, con todo gozo le vamos a obsequiar una Biblia para que usted tenga la oportunidad de leer la palabra también. Y además sabe que periódicamente nos juntamos cada domingo o cada grupo de los que ya hemos mencionado, o también tenemos grupos de discipulado. ¿Para qué? Para esto, leerla, aprenderla y aplicarla en nuestra vida para seguir recibiendo bendición de Dios y compartirla. Mire qué importante, podría compartir la palabra en su propio matrimonio, podría compartir la palabra con sus propios hijos, en su familia. Recuerde, la palabra de Dios es poderosa, cambia, transforma. No son las letras, es el Dios de la palabra que lleva a cabo todo eso. Así que permítame orar y pedir a Dios que nos ayude en este sentido a toda la iglesia. Le vamos a pedir esto a Dios también. Padre, queremos darte gracias por tu presencia entre nosotros y gracias te damos también por tu palabra, Señor. Tú eres un Dios que se ha revelado y se revela permanentemente a todas las personas, a todos los que deseen conocerte más y con toda profundidad. Señor, gracias porque la Biblia es una guía, es un faro que ilumina nuestra vida, es riqueza, es sabiduría. Gracias porque sigue cambiando y transformando nuestra vida. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder sentir un hambre más profundo, un hambre permanente, un hambre renovado por tu palabra, Señor. Sabiendo ahora una vez más la importancia que esto tiene para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Así que, Señor, que lo podamos hacer una realidad. Porque no solo te vas a glorificar, te vas a complacer en ello. Y seguro ya habías preparado alguna bendición para derramar en la vida de aquellos que van a responder con esta actitud. Señor, gracias por esta iglesia, por tu pueblo. Gracias, Señor, porque es buscadora de tu palabra, porque es aquella que anhela tu palabra, porque desea tu palabra. Señor, que eso esté presente permanentemente en la vida de esta iglesia también. Todo para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Lectores de la palabra, pero más que eso, hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra para recibir bendición y para bendecir a otros también. Que esa bendición sea sobre tu vida durante esta semana. El Señor estará contigo en donde quiera que vayas. Así que está pensando en ello para experimentar su compañía junto a ti también.